Ma bello io! Ma bello lei! Addio! Niente guaina! Fuori qua! Atta! Oido! De verdad, Oscar. Esta masita está ahí también, ¿eh? ¡Oído! ¿Qué categoría, Oca, piche? ¡Ole, oe! ¡A mi este! ¡La mano a mi este! ¡Tres que adelante! ¡Este para que adelante! ¡Con el barrio! ¡Oído! ¡Vale, yo! ¡Fusiones! ¡Son los piacentes! ¡Ya, ya! ¡Fusiones! ¡Un pelusín grande lo quiero! ¡No se nos vaya todavía! ¡Yo he ido! ¡Muy elegante! Tranquilo, no pasa nada. No, pero hablando, ya, por supuesto. Por favor, claro. Tranquilo, ya está. ¡Se nos va a dejar! ¡Yo he ido! ¡Cero! año más. Un año más con ustedes. ¡Oído! Seguimos de costero elegante. Para ti, también, que tú me has enseñado también mucho. ¡Oído!